en lápiz permanente y todo, todo lo que digo se cumple como profecía. Y es que mi destino definitivamente es estar cerca.